¿Quién es el bandido que canta en tu jardín? Que canta por las noches y no te deja dormir. ¿Quién es el bandido que canta en tu jardín? Que canta por las noches y no te deja dormir. Canta que te canta en tu jardín, y el canto del bandido te hace acordar de mí. Te canta las canciones que una noche te canté, cuando me prometiste jamás te olvidaré. Canta que te canta sin parar, los duendes y las flores comienzan a bailar. Y al canto del bandido ya no puedes dormir, el viento se detiene, no quiere interrumpir. ¿Quién es el bandido que canta en tu jardín? Que canta por las noches y no te deja dormir. ¿Quién es el bandido que canta en tu jardín? Que canta por las noches y no te deja dormir. Canta que te canta sin parar, y desde tu ventana te asomas a mirar. Los duendes y las flores dejaron de bailar, el viento ya se marcha para no regresar. Canto que te canto sin parar, quería que te asomes para poderte hablar. Decirte que en las noches ya no puedo dormir, por eso estoy de vuelta, por eso estoy aquí. ¿Quién es el bandido que canta en tu jardín? Que canta por las noches y no te deja dormir. ¿Quién es el bandido que canta en tu jardín? Que canta por las noches y no te deja dormir. Yo soy el bandido que canta en tu jardín, que canta por las noches y no te deja dormir. Él es el bandido que canta en tu jardín, que canta por las noches y no te deja dormir. Sí, yo soy el bandido que canta en tu jardín, que canta por las noches y no te deja dormir. Él es el bandido que canta. Que canta por las noches y no te deja dormir.